cuestión. Ajá, porque este año se amplía, ¿no es cierto? Además de ser en el CELSIT, han incluido otras actividades más. Sí, ¿no es cierto? Para este año la verdad que el festival ha crecido bastante, incorporamos dos nuevas sedes que van a ser el Espacio Ecléctico, uh-huh. En Humberto Primo 730 y Simón en su Laberinto, donde se van a desarrollar las actividades especiales de este tercer festival, que bueno, también incorporamos otro tipo de actividades, además de las funciones de títeres, que es lo que veníamos haciendo en las ediciones anteriores. Este año además incorporamos una exposición de fotografías, uh-huh. y bueno, una varieté titiritera y algunos espectáculos de performance que se van a desarrollar ahí en Simón en su Laberinto, además de las funciones que se hacen en el Teatro CELSIT y en el Espacio Ecléctico. El festival va a comenzar este viernes, ¿no es cierto? Este jueves. Ah, la programación jueves. Arranca este jueves con la inauguración del festival, que incluye la inauguración de la muestra de fotos, uh-huh. Un espectáculo de títeres porno, uh-huh. y esto, bueno, es realmente así para la gente, que cuando en general decimos títeres para adultos, la gente pregunta, ¿pero qué es condicionado, es triple X? Bueno, en este caso tenemos un espectáculo que sí, es triple X, y realmente se los advertimos porque es de alto contenido explícito. ¿Es este de títeres bien hot, Carolina? Títeres bien hot se presentan este día jueves, con eso arranca la programación del festival, y ya a partir del viernes espectáculos de formato un poco más convencional, digamos. No tan convencional, pero bueno, sí, a donde puede ir uno tranquilo con la suegra, claro, no porque creamos que sea títeres puedes ir con los chicos, pues no tenías donde dejarlos, claro. Por ejemplo. Ahora, Carolina, vos comentabas recién que esto ha crecido mucho, dijiste. Sí. Y a ver, contame un poco, digamos, para quienes estamos no tan en el mundo del títere y menos, y si tuvimos hijos, por ahí un poco más, y totalmente. Si tenemos una amiga titiritera, un poquito más. Pero el títere para adulto, por ahí para muchos todavía, no es, digamos, a lo mejor una salida que está contemplada. Totalmente. Parecerá que sí, si esto ha crecido mucho. ¿Cómo ves este movimiento? Bueno, en este momento la verdad nosotros consideramos que está en un muy buen momento, ya están un poquito más asentados el tema de los títeres para adultos, ya la gente no uh-huh. se sorprende tanto de enterarse que hay espectáculos de títeres para adultos, y bueno, creemos que en estos últimos años esto ha tenido así como un crecimiento sostenido, y en este momento ya, bueno, en ediciones anteriores lo pudimos ver, ¿no? Como en la primera edición se hicieron 6 funciones nada más, era un festivalito así de muy pequeño formato. El año pasado hicimos 15 y este año estamos programando 20 funciones con 10 espectáculos. Así que bueno, esperamos que la gente vaya y esperamos así como que dejen de lado un poquito ese prurito de que los títeres son para niños. La gente ya lo está dejando, ya está un poco más abierta. Esto es un género dentro del teatro, uh-huh. es un código diferente, como para quien disfruta de ir a ver espectáculos de danza, quien disfruta de ver espectáculos de teatro de actores, digamos, puede disfrutar de este tipo de espectáculos. Y bueno, en este año hay una programación súper, súper, súper variada, mucha diversidad de técnicas, mucha diversidad de temáticas, así que creo que lo van a disfrutar mucho. Carolina, contanos un poquito, ¿por qué vos elegiste los títeres como lenguaje artístico? Bueno, a ver, yo... ¿Por qué te gustan los títeres? Sí, es una cosa extraña, siempre me preguntan esto y yo realmente creo que llegué a los títeres un poco de casualidad, y luego, qué sé yo, mi mamá y mi hermana mayor me hicieron acordar que yo de chiquita todo el día estaba haciendo títeres con cualquier cosa, ¿no? Yo empecé con la actuación y en algún momento me fui a hacer un curso de títeres porque me pareció que incorporaba una cosa más. Y bueno, creo que ahí me fasciné y encontré un código que realmente me encanta, y como yo digo siempre, encontré un instrumento que toco mejor que otro, ¿no? La verdad que para mí el títere es así como... Nada, algo, un objeto que yo tomo y entiendo. Y, digamos, ahí lo que vos querés contar, ¿te parece que con actores no se podría contar y por eso necesitas otro objeto? Yo no creo mucho en eso. Alguna gente uh-huh. dice eso, alguna gente lo siente de esa manera. Uh-huh. Yo creo que es un tipo de lenguaje. A mí me expresa este tipo de lenguaje, uh-huh. Como alguna gente se expresa por medio de la pintura o de la danza. Yo honestamente creo que encontré acá un idioma que puedo entender y hablar mejor, ¿no? Pero no creo, que todo se puede hacer, uh-huh. y que siempre hay que hacer sacrificios. Yo creo que el teatro de actores te va a dar algo que los títeres no te dan, y viceversa, y bueno, creo que ahí cada uno encuentra también como lo que a uno le gusta ir a ver. Hay gente que te va a decir que no entiende la danza, que no puede ir a ver nada de eso, que no le gusta el cine. Yo creo que son como diferentes lenguajes. Uh-huh. Bueno, y el jueves entonces, porque aquí nos llamó Lucía, porque está interesada en saber dónde comienza esta apertura y estos títeres porno. El jueves, o sea, este jueves 15, este 20, jueves 15, 30. Bueno, ¿puedo dar así la programación? Claro. Bueno, muy bien. El jueves 15 arrancamos a las 19 más o menos, o sea, a partir de las 19 la gente está invitada a la vernissage de la muestra de fotos. Esto es en Simón en su laberinto, que es en Bolívar 860. Los títeres J están a las 20:30, pero hay sorpresitas y cosas ahí durante el transcurso de la vernissage. Claro, o sea que desde las 7... Desde las 7 ya pueden ir llegando, claro. Que va a haber lindas cosas para ver. Y 8:30 comienza la función de títeres. Y 8:30 se presenta 69 a la cabeza con los títeres J. Ajá, eso es en Bolívar 860. Bolívar 860. Y enfrente... En el Celtic, a partir del día viernes, todas las funciones son a las 20 y a las 22 horas. Se presenta siempre el mismo espectáculo en dos funciones consecutivas. A las 8 y a las 10, el viernes se presenta una vocal y tres consonantes, Teatro de Sombras. El sábado 17, también en dos funciones, se presenta el Sheite con Tucuna Fun Retablillo, un espectáculo muy divertido de títeres de guante. El domingo 18, Berretín de Trapo, del Teatro Trova Fantoche, que mezcla varias técnicas y así es un espectáculo bien telúrico, bien porteño. Y después ya el sábado que viene nosotras vamos a ir recordando los otros fines de semana o los otros días de semana lo que se va, digamos, ir presentándose. Tenemos programación también el día lunes feriado y bueno, y pueden entrar a la página web que ahí van a encontrar bien toda la programación. ¿Que la página web es? www.celsit.org.ar o www.elbabastel.com.ar. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas mucha gracias. Mucha suerte. Y le contamos a las vecinas que, por lo menos si sucede lo del año pasado, había que reservar entradas con anticipación. Sí, y a partir de este lunes ya están las entradas en venta. Este año tenemos venta anticipada, así claro. Se pueden garantizar las entradas. Y muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Realmente es. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, Carolina. Gracias a ustedes. Chao. Même qui n'a me qui bague, ou un mourabo ton amant joli, même qui n'a avec pas les âmes, et y me rembana, vivana, ma kuma pa ma wakera, ma kena qui n'a de moi d'amour une fille, ma kuel ma kuel mi pou me miri, n'a qui pa les amants joli, même qui n'a me qui bague, ou un mourabo ton amant joli, même qui n'a avec pas les âmes, et y me rembana. Bana akuma bama wakera makana kina nywe mwana murenti mankwel makwale mi fume miri na kitwale ama feli Yeah, man. Hey, you're my rambana. Y las voces de África siguen atravesando este rato de la tarde. Ella era Anne-Marie Nsié desde Camerún y este tema se llamaba Maba Nsé. Oh. Bueno, y nosotros acá seguimos con Lili Essés, que no es lo mismo, pero bueno, tiene lo suyo. Y su voz se expresa a través, bueno, de su arte. Y hoy cuando contabas eso, porque además la muestra, vos contabas esto del sonido que habías logrado, digamos, también instalar dentro de la muestra, es decir, esto es con lo que uno se encuentra, con ruidos de distintas aguas, de distintas partes del mundo, ¿no? De distintos ríos, distintas cataratas, por momentos se sienten olas, y además el hielo que se derrite, es decir, porque esto, más allá de estar puesto con la obra, esto es también una real, porque vos, digamos, sos un artista, a mí me parece, María Adela, si no me ayuda, que es más crítica, de arte. Claro, es una Lili es una artista que está atravesada también por la realidad. O sea, no a vos, tanto como cuando hiciste cuando está esta Argentina atravesada en sangre y que se llama 30.000 desaparecidos, una Argentina roja chorreando, también en esto del hielo que tiene que ver con esta realidad, pero también está puesta una cosa viva, porque el hielo se derrite, y no solo el hielo de los planetas, sino el hielo en tu obra. Sí, un poco la idea era, bueno, que instalar un poquito la cosa efímera. Somos efímeros. Uh-huh. ¿Por qué la obra no debería de ser efímera? Y en esto atravesado, como vos decís, me atravesaba el cotidiano. Un día compré el diario, me olvidé de leerlo, y cuando lo usé como papel de diario para forrar una mesa, me impactó horrores un artículo que decía hace un mes se mataron 325.000 focas en África, en Canadá. El gobierno canadiense autoriza la matanza de focas porque hay 5 millones, total, ¿para qué queremos tantas? Y entonces me parecía que si yo ya había pensado hacer mapas de hielo, esta era una situación que a mí me gustaba denunciar, ponerla en mi obra. Lo mismo, a los poquitos días sucedió lo de los pingüinos empetrolados. Entonces, la idea del mapa de hielo, ya estaba hecho. Faltaban situaciones cotidianas que los atravesaran. Del mismo modo, otro día abrí el diario y decía que la sequía en África está provocando ya que 40.000 chicos al borde de la muerte porque no tienen agua. Amén de millones de africanos que se están por morir por la misma situación. No tan pronto, pero rapidito. Y entonces, bueno, y además se habla de una guerra por el agua. Entonces, me parecía que esto de que las obras escurrieran, me parecía parte de lo que hay que acostumbrarse. La vida se escurre, las situaciones se escurren. Agarremos fuerte lo que se puede, pero aquello que se va, que nos sirva como manera para decir cosas. Por eso la idea de obras que nos mojen. Claro, que nos mojen diluyan. De verdad. Hay un agujero de ozono colgando, del cual va cayendo el hielo que se va derritiendo. En algunos de los mapas hay hielos, algunos mezclados con sangre, otros con arena, y que se van derritiendo a medida que usted va recorriendo, o vos vas recorriendo la obra, y a medida que la obra avanza. Esto es así, no es una metáfora. Uh-huh. Están los hielos que ella como artista va renovando, y entonces uno tiene una, ¿no? La mirada es, bueno, no solo estoy mirando el mundo como se derrite y esto del hielo, ¿verdad? Sino que el hielo se derrite, se puede tocar. Sí, por está eso ahí. Dos, tres veces por día voy, agarro el martillo, pico el hielo, lo pongo, en lugar de sangre le pongo acrílico rojo, ¿no? Sí, sí. Eso no fuerte. Pero era la idea, era la idea. Lili Essés, vos vas a estar en el Centro Cultural en la sala 12 hasta el 2 de julio. Y también, si tienen ganas, los invito a dos jornadas. El sábado 17 de junio, el sábado que viene, a las 16 horas, de 16 a 17.30, hay una actividad llamada Atención, chicos, armonizando el clima, que es una actividad con niños y sus papás, o tíos y tías, jugando en la sala, y terminan un taller de plástica para que ellos también hagan sus propios mapas, los pinten, los derritan. Va a suceder esto el 17 de junio, el 24 de junio y el 2 de julio. Y también los invito al 17 de junio a las 18:30 horas a participar de una actividad interactiva dirigida por Mireya Baglietto, artista uh-huh. plástica divina por sus nubes, y todo su grupo de alumnos que van a interactuar e invitar al público a mirar esta exposición con la luz apagada, con linternas, con pedazos de hielo, descubriendo cosas. Así que bueno, junio 1930, Centro Cultural Recoleta. Ya lo dijo Gertrude Stein, el arte comienza cuando se interrumpe la conversación. Ella fue Lili Eses. Canta Ligia Piro. Ligia Piro va a estar hoy en La Trastienda presentando su último CD. Este tema pertenece a ese CD, es The Man I Love. Bueno, y como ya nos dimos cuenta, hay algo más que pelotas dando vuelta por el mundo y hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Y una otra de ellas es ahora, hay que aprovechar acá en junio, estas son las funciones 10, hoy, 17 y 24 de junio a las 20 horas, está el espectáculo Por la Sombra. Este es un espectáculo que está en el Teatro del Sur, Venezuela 2255, son todas chicas, claro, son las amigas. Han venido. Sí, que han venido el año pasado, claro. Contaron de esta obra muy interesante. Y ahora había que aprovecharlas porque están a las 8 de la noche, hoy, el próximo sábado y el otro. ¿En dónde? En el Teatro del Sur, Venezuela 2255. Y si en el último Festival de Cine Independiente no consiguió entradas para la película de Gus Van Sant, Last Day, esa que estaba basada en los últimos días de la vida de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, tiene una posibilidad más, que es hoy, otra vez, hoy, a las 19:30, y esta función de Last Day la organiza la revista de Cultura La Otra, y va a ser en la calle Presidente Perón, 4014, aquí en el barrio de Almagro. Y en el barrio de Almagro está el Parque Centenario, o parte del Parque Centenario, porque hay una parte que no sabemos. En serio, si hay alguna vecina que sabe algo más que nosotras por ahí, si nos quiere contar un poco, a ver cómo podemos saber algo más de lo que pasa en el Parque Centenario. En la parte que sigue viva, digamos, del parque, se están haciendo muchas cosas, porque los artesanos están organizando talleres todos los sábados, ustedes se pueden acercar, hay talleres de plástica, hay muestras de los distintos artesanos, no solo lo que ellos venden, sino de las cosas que hacen, digamos, en otras partes de su vida. Y además hay cine, hay cine gratis. Y bueno, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, hoy es sábado 10 de junio, hay un documental que se llama Rancho, un documental muy cortito, de los realizadores son del MTD, Javier Barrio Nuevo, Incendio y Reconstrucción de un Comedor. Y al ratito, cuando termina este pequeño cortito, a las 18:15, Historias Mínimas. Historias Mínimas de Sorín, que la verdad, sí, a veces se abrigada, eso sí, porque sí, está fresco, pero 18:15, 18 en el Parque Centenario, bueno, en Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. A unos metros nomás allí del mástil. Y esto ha sido todo por hoy, porque ahora sí vienen los de Pelota al Medio, que nos tenemos que ir en punto, porque tendrán muchas informaciones que darle a todos los oyentes. ¿Sí? Porque esto ha sido la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Una propuesta filodramática para FM La Tribu. Hoy participamos en este programa. Ah, Lili, ese es Deshielo, en La Recoleta. Paula Lorenzo, bueno, estuvo un rato al CIR, estuvo un rato ahora hasta Gaby, creo que alguien más anduvo por ahí. María de la Santulla. Diana Castro, hasta el próximo sábado, vecina, hasta cada sábado. La Tribu, 88. Ándate con cuidado, chaval. En el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Apaga La Tribu y hace tu radio.